Ahora, por supuesto, vamos para el lado de nuestra agenda y es por eso que lo vamos a recibir ya mismo en nuestro diario Comunicar, Comunicación Comunitaria, a Nicolás Diab. Es un docente, es un músico y también un artista sonoro. Hay un entredicho ahí. Vamos a ver de qué se trata realmente y por eso le damos la bienvenida y las gracias, Nicolás Diab, Juan Pablo Bertolini y el equipo de Radio Kermés por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Encantado de hablar con vos. Bueno, un gusto hablar con todos ustedes. Che, un gusto tenerte, Nicolás, por acá y además con una, parece por lo menos a primera vista, una propuesta novedosa, esto de Todo Suena, que va a estar realizándose, llevándose adelante, a cabo, o bueno, que van a estar ofreciendo con un compañero en el Medasur. ¿Por qué no nos cuentas, Nicolás, de qué se trata Todo Suena? Sí, mira, mi compañero se llama Agustín Flores Muñoz, los dos somos músicos, los dos hemos trabajado mucho en teatro, en danza, en audiovisual, y además somos muy, nos interesa mucho la cuestión del paisaje sonoro y de la creación sonora, además de la música. Y esto, digamos que no es nuevo, pero de alguna manera recién ahora como que hay una conciencia más general acerca de que la música puede estar en todas partes, de que la música se encuentra en los rincones, de que la música se encuentra en cuando abrimos un cajón en nuestra casa o en la cocina, de que la música se encuentra en el ulular de las aves, en los árboles con el viento, en un arroyo, incluso en un bocinazo, ¿no? Ahí está. Lo primero que se me apareció ahí en el radar, lo que dejaste a la pasada, fue esto de paisaje sonoro. Habrá quienes levantaron los hombros, Nicolás, y se preguntaron inmediatamente, ¿qué es un paisaje sonoro? Y bueno, un paisaje sonoro puede ser el real o el ficticio, ¿no? Un poco que los describiste ahí también. Enseguida pensamos en afuera, en el intemperie, en grandes paisajes y demás, pero como dijiste al final, puede ser un bocinazo. ¿De qué se trata en realidad? ¿Qué es como una postal? ¿Es como una película, Nicolás? Y claro, necesariamente el paisaje sonoro no tiene por qué estar afuera. No es un paisaje como si fuese una postal, ¿no? Una postal que yo voy a enviar de mis vacaciones hermosas. Sino que el paisaje sonoro es todo lo que estamos escuchando todo el tiempo. Eso nos está pasando en este momento ahora cuando estamos escuchando la radio, ¿no? Quienes escuchan la radio están escuchando la radio y están escuchando un montón de cosas más alrededor, quizás pasa un coche, capaz que hay un piar de un pajarito, ¿no? Siempre estamos escuchando y no podemos zafar jamás de la cuestión del sonido, ¿no? Entonces el paisaje sonoro se arma todo el tiempo, es lo que nos ubica en el espacio, en donde estamos, en lo que estamos haciendo. Ahora nosotros lo que podemos hacer es tomar ese paisaje sonoro y convertirlo en un hecho artístico o traerlo a favor de nuestros proyectos o hacer una ficción con el paisaje sonoro, ¿no? Tomar elementos de sonoros y convertir y hacer como un collage, ¿viste? Como si hicieras un collage con fotos. Esto también vinculado a la cuestión musical, si queremos, ¿no? Porque nosotros lo que nos interesa es no solo el paisaje sonoro como una cosa de investigación, sino a nivel artístico y dentro de lo que es la musicalidad de lo que podamos hacer, ya sea con instrumentos o sin instrumentos, con nuestras voces, con nuestros movimientos, con objetos. Por eso este taller está destinado a gente que no necesariamente sepa música, no necesariamente tenga un recorrido en lo que es el hacer música o el trabajar con sonido. Es para todas las personas interesadas, curiosas, en general nuestro público son artistas o es gente que está en la danza o es gente que está en el teatro, es gente que está en el audiovisual y le gustaría ahondar un poquitito más en la cuestión de lo que se escucha a un nivel estético y artístico, ¿no? Que a veces es algo que queda un poquitito como de lado y ahora estamos empezando como a tomar un poquito más de conciencia de eso. Porque siempre lo dejamos de lado en favor de lo visual, ¿no? Nos pasa, ¿no? Somos una cultura principalmente visual. Y esta cuestión de la escucha, de utilizar lo que se escucha y lo sonoro como un hecho artístico, se lo dejamos como a la música. Pero no necesariamente tiene que ser así. De hecho, bueno, estaba pensando mientras te escuchaba, Nicolás, las grandes series, las grandes películas también se pueden sentir con los ojos cerrados, una vez que las conocimos, que las podemos revisitar en plataformas y demás, o a medida que las vamos descubriendo, vamos encontrando que la parte sonora de las producciones audiovisuales es muy, pero muy importante en algunos casos. O sea que por ahí el valor ya se le empezó a dar de alguna manera en este mundo tan visual. De un momento en adelante creo que los públicos se empezaron a dar cuenta, sobre todo esa sensación que da el cine, ¿no? Cuando hay un volumen poderoso que te envuelve, que te sobrecoge frente a lo que propone la historia y demás. Ahí, por supuesto, me encantaría ahondar en ese mundo que seguramente tiene una trayectoria histórica que aparece en algún momento y que seguro también tendrá que ver con aquello que se dio a conocer como música ambiental. Pero antes de eso, Nicolás, ¿por qué vos y Agustín, por qué? ¿Por qué se miraron y dijeron, dale, vamos a hacerlo? Bueno, básicamente por lo que te contaba al principio, porque los dos, o sea, nos conocimos haciendo música, nos conocimos en realidad cuando fue la cuarentena y el aislamiento. Hay un colectivo de personas que hacemos música para el teatro, sobre todo para las artes escénicas, en general, no el teatro en particular, sino para las artes escénicas, nos llamamos MUX, y ahí nos conocimos con Agustín. Después con Agustín, yo participé con él de un taller de canciones, y después, o sea, evidentemente vimos ahí que había algo en común, algo a donde podíamos complementar mutuamente, y nos pusimos a trabajar juntos, y ya tenemos un recorrido hecho, la verdad que con resultados muy satisfactorios para nosotros y en general para la gente con la que hemos trabajado. Este taller Todo Suena, te tiro la primicia, ¿no? Va a ser estrenado en Santa Rosa de la Pampa, o sea, no hasta ahora no lo hemos hecho nunca antes. Ah, bueno, tenemos esa... Nosotros venimos trabajando juntos, pero esta modalidad de taller que se llama Todo, que le dimos el nombre Todo Suena, va a ser estrenado en la Pampa, así que esperamos que les guste mucho. Esto se pone fuerte porque yo pensé, te iba a preguntar, ¿qué trayectoria tienen haciendo el taller? Justamente, pero ese es, si se quiere, de alguna manera un estreno de una metodología, Nicolás. ¿Es un poco un laboratorio también? Es un laboratorio, sí, principalmente es un laboratorio, es un taller laboratorio, o sea, vamos a estar haciendo todo el tiempo, vamos a estar investigando todo el tiempo. Material teórico prácticamente va a haber muy poquito, nosotros vamos a facilitar un corpus de material teórico para quien quiera ir a verlo, para quien quiera leer, para quien quiera investigar un poquito más. Hay muchas cosas muy lindas, incluso que ni siquiera se tratan de la cuestión sonora en particular, sino que capaz que en una novela se hace mención a alguna cuestión sonora, y bueno, eso implica una enseñanza también, ¿no? Hay una novela muy linda que se llama Desierto Sonoro, muy terrible también, y ahí, por ejemplo, hay una mención a una comunidad, ahora yo no me lo voy a acordar en este momento así de memoria, pero eso lo vamos a entregar en el corpus también, en la que sostienen que en el canto de los pájaros, por ejemplo, está el espíritu de los que ya se fueron, ¿no? Entonces, como la gente que ya no está más, bueno, está ahí, está en el canto de los pájaros aún viviendo. Y esas cosas que también implican una cuestión poética, una cuestión de creencia, nosotros no somos espirituales ni mucho menos, pero esas cosas también nos interesan para tener en cuenta y para también trabajar, ¿no? Porque no, a veces vamos directamente a la materialidad o al resultado más inmediato, y a veces es más lindo tomar las cosas desde un lugar más profundo, más de meterme y ver qué me va pasando con lo que estoy haciendo y con lo que estoy escuchando y con lo que hacen los demás, ¿no? Porque además es un trabajo que vamos a hacer grupalmente, que me parece justamente lo más lindo de todo esto. Evidentemente se tiene que estar convocando un montón de gente, porque estoy pensando también en quienes están involucrados en las producciones audiovisuales, y esto puede ser una herramienta importante a la hora de pensar justamente soportes sonoros, incluso cortinas o producciones propias que le permitan a quienes laburan en este mundo medio flamante, pero tampoco es un estreno, justamente asirse de con sus propias herramientas, ir a hacer una producción que por ahí, si no, tiene que decantar en vamos a pagar los derechos de una música, hay que buscarle la vuelta a esto, y ahora por ahí en el laboratorio nos encontramos con que elaborando y a partir de una cierta asesorialidad, Nicolás, se puede producir algo que termina impactando en el laburo. No es una cuestión etérea, quiero decir. Exacto, exacto. Es también para que yo pueda meter las manos en la masa, ¿viste? Agarrar el cucharón y decir, bueno, hagamos esto. Y lo puedo hacer porque a veces pensamos que necesito demasiados equipos, demasiadas cosas. Sí, hay cosas que se pueden hacer con equipos, pero ya, o sea, hay una forma de hacer las cosas que lo sabes vos, lo sabe todo el mundo, cada vez te facilita más, ¿no? Entonces, es cuestión de ir y investigar un poquito. Entonces, también vamos a dar algunos rudimentos técnicos para que no solo desde el lado creativo, sino también que, bueno, está bien, yo puedo ser muy creativo, pero ¿dónde, con qué herramientas, con qué elementos? Y vamos a rudimentos técnicos y materiales para que cualquiera pueda agarrar y trabajar y decir, bueno, voy a armar esta pieza, este paisaje, esta apertura de mi programa, esta música de mi obra de teatro, este paisaje para un momento de mi obra de danza, para mi audiovisual, que podamos hacerlo y, o sea, obviamente siempre está bueno a veces ir y encontrarnos con otros artistas y convocarles para hacer ciertas cosas, pero también está bueno que yo pueda hacer mis propias cosas, que yo me pueda juntar con otra gente que no necesariamente venga del palo de la música ni del sonido y tener esa posibilidad de crear. Esto vale tanto, como te digo, para la gente que está en la música, que está en el sonido, pero principalmente para quienes no. Ahí está. También nos permite, al conocer la metodología, nos vamos a sentir más seguros a la hora de pensar qué producto requiero, así no lo termine haciendo yo y se lo pida a un profesional de la música o del sonido, me va a servir también para tener ideas o entender hasta qué límites puedo estar deseando o necesitando un determinado soporte sonoro. Hay, sin lugar a dudas, si se quiere, una presencia muda, diría otro, pero no, para nada muda, del sonido en nuestras vidas y sobre todo desde que apareció la radio, el cine, los discos, las películas y las series ahora tienen otra dimensión con el paso del tiempo y la aparición de las plataformas. Nicolás, me parece que puede llegar a ser una gran convocatoria. Y ojalá sea un mundo maravilloso el que van a encontrar ahí entre todos, digo, porque también ustedes estarán absorbiendo o con los ojos de escuchar bien abiertos para entender lo que está pasando ahí a vuestro alrededor. Seguro. Pero igual tienen expectativas. Sí, tenemos expectativas, nuestra expectativa es que salga maravillosamente bien. Nosotros, o sea, tenemos ya un recorrido hecho, hemos dado talleres juntos, no exactamente como todo suena, pero también hemos dado talleres cada uno por su lado, que sí se pueden parecer un poquito más a Todo Suena, por eso nos asociamos y estamos haciendo esto, y la verdad que los resultados son maravillosos, la gente alucina con lo que pasa, a veces alucinas con estar escuchando lo que tenés alrededor, porque nos pasa algo, no nos detenemos a escuchar. Ahí está, esa es una buena clave. Sí, y cuando nos detenemos y escuchamos, descubrimos un mundo mágico, alucinante, que se puede tomar para a mi favor, para mi obra artística o mi obra de creación o mi serie o mi, o, bueno, cualquier proyecto que yo encare. y es verdad lo que vos decís, ¿no? Nosotros vamos también como abiertos porque justamente es una retroalimentación constante. Vos tirás una pelota y la pelota vuelve, pero de todos los colores, de parte de la gente. Entonces ahí es cuando vos agarrás y jugás con esa pelota y devolvés más colores, y así se va armando una cosa que a veces es un torbellino que no se termina nunca. De hecho, nos pasa mucho del taller dura 3 días, bueno, ¿por qué no durará un mes, viste? Porque hay un entusiasmo muy grande. Y bueno, ahí ese entusiasmo es el que después está buenísimo que la gente que asista al taller lo conserve para seguir creando y haciendo sus cosas, ¿no? Si no entendí mal, Nicolás, hay que elegir un momento para terminarlo al taller. Lo mismo nos pasa con este encuentro, con esta charla, que está muy alentadora para personas que se animen, que se tiren, que se zambullan al mundo del sonido, a partir de la propuesta de Nicolás, que junto a Agustín van a estar ofreciendo este taller. ¿Todo suena? ¿Cómo funciona, Nicolás? ¿Cuál va a ser el requerimiento técnico para participar? Nada, eso, la fecha, las horas, la inscripción, las redes. Bien, el requerimiento técnico para participar es venir, nada más. Así que no necesitamos traer nada en especial. Después nosotros vamos a ir pidiendo algunas cositas, pero son cositas que todos tenemos. Quizás vamos a pedir seguramente que traigan algún objeto. Vamos a pedir seguramente que, o sea, empecemos a investigar en estas cosas que usamos en el día a día, dónde tienen la magia. Si hay alguien que toca un instrumento, también vamos a convocar que esa persona, si puede traer el instrumento, si puede participar con quien cante, todo eso es bienvenido. El taller se va a dar, te voy a decir los días el jueves 7, viernes, no, perdón, sí, jueves 7, viernes, no, pues estoy diciendo cualquier cosa. Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de mayo, en Medasur, en Avenida Belgrano 180, la inscripción es gratuita, hay que buscar en las redes de la Dirección Provincial de Artística o de Museo de Cultura. Museo de Artes, sí, de Cultura. Ahí está el formulario para inscribirse. Hay un cupo en este momento, no me acuerdo exactamente cuál es el máximo del cupo, pero yo creo que todavía se pueden inscribir. Inscribirse es gratuito. Vamos a estar ahí por las tardes, entre las 15. Mira, no hice la tarea de ponerme adelante la información. Pero eso lo digo yo también, no hay problema. Es entre las 15 y las 18. La propuesta, por supuesto, que siempre convidamos a ir un poco más temprano, la gente de La Pampa, es de irte sobre la hora, pero por supuesto, cuando ni bien arranque el taller, seguramente va a pasar esto que nos avisaste, Nicolás, y va a haber que ponerle un momento, chicos, hasta acá, chiques, hasta acá, porque si no, seguimos y seguimos. Así que seguro la primer jornada vas a tenerlos ahí puntuales, y después ya van a ir un poco más temprano para aprovechar bien el impulso que le están dando a la creatividad desde esta posibilidad, desde este taller, desde esta experiencia. Nicolás, bueno, lo mejor para esos días, y por supuesto le vamos a volver a advertir a nuestra audiencia la semana que viene de que va a estar llegando esta posibilidad, que por ahí hay un lugar todavía para tirarse de cabeza a Todo Suena y descubrir lo sensorial en el mundo del sonido. No sé si te quedaba algo, Nicolás, pero estuvo muy bueno, muy entretenido. Gracias, ¿eh? Gracias a vos, Juan Pablo. Bueno, y les esperamos, ya saben que además es gratis y que, bueno, y nosotros vamos a entregar ahí todo lo que podemos, lo que sabemos, y vamos a recibir todo lo que nos quieran dar. Así que ahí estaremos, con mucho gusto y muchas ganas. Buenísimo. Mencionaste cosas importantes al final. Gracias de nuevo, Nicolás. Que tengan buena jornada. Igualmente, Juan Pablo, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno. Ahí está, hacete de una herramienta, crecé, potenciá los conocimientos que tenés o buceá en un mundo que no lo habías pensado, que es el del sonido, y ahí, bueno, justamente, enlazá tus áreas de laburo, de interés, con esta posibilidad que seguramente te va a ser sumamente nutritiva.